conductor asignado. Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Hoy, miércoles 13 de diciembre, estamos aquí en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires, en una especie de baticueva llamada La Vecindad Radio, donde todos los miércoles a las 22 horas sacamos conductor asignado al aire, señores. Y en este caso estoy sola, me faltan mis compañeros, hoy todos tenían algo que hacer, así que nos falta, por ejemplo, nuestro adorado conductor Ariel Biuchak, que está de joda porque es su cumpleaños, por ejemplo. Así que estoy acá simplemente con el operador haciendo el programa. Y se me ocurrió también hacer un programa especial para hoy. También un saludo a Sergio y a Maxi, que hoy no están en el programa. Lo vamos a tener el miércoles que viene, con un especial de Iggy Pop que vamos a preparar. Muy, pero muy lindo. Pero como hoy, hablando de días, miércoles 13 de diciembre, no encontramos ninguna efemérides en especial, pero he aquí el número 13. Por ejemplo, para mí, yo no soy muy supersticiosa, ¿no? Ni soy cabulera, pero por si acaso hay cosas que no hago. Y uno dice, bueno, yo no creo en esto, pero por si acaso hay cosas que no hago. Por ejemplo, qué sé yo, por decirte. Y por si acaso no paso debajo de una escalera en la calle. No, hay otras cosas que no me importan, pero esa, no sé, si tengo miedo que se me caiga un tacho de algo, no lo hago. Y después digo, bueno, pero no soy cabulera, pero por si acaso me pongo una remera de Ramones que para mí me bendice y me trae buena suerte en algún show, ¿no? No sé, ¿ustedes qué son? ¿Ustedes tienen alguna superstición? ¿Cuál es tu superstición? Pues, viste que uno dice, no, esto sí, pero siempre hay algo en el medio que nos guardamos debajo de la manga, ¿no? Como diciendo, esto por si acaso no paso por acá, por si acaso voy por este lado, no me cruzo con un gato negro. Para mí una ridiculez, pero bueno, para mí es una ridiculez, para otros no. Yo, por ejemplo, como les decía, bajo una escalera ni loca. Pero bueno, también un día más, un día menos, 13 de diciembre. Faltan dos semanas para la cura demencial que ya se vive en la ciudad de Buenos Aires. No se puede pasar para el centro porque está todo cortado, y si vas al otro lado, si te vas para Caballito, está lleno de autos. Si te vas para Villa del Parque, Juan B. Justo está atorada. Bueno, mejor quédate tranquilo en tu casa. No intentes hacer nada de lo que no pudiste hacer durante todo el año, te digo la verdad. No es que vamos a hacer magia en diciembre, a pesar de que todos nos pusimos una fecha final para hacer la muestra de fin de año, una fecha final para dar todos los finales. Bueno, es enloquecedor, si a lo sumo nos podemos ir una o dos semanas, no sé, el que más fue un mes de vacaciones, pero no sé qué etapa final queremos ponerle a diciembre. Es raro. Es para pensarlo, ¿no? Los quilombos familiares, los amigos que queremos ver al fin de año. Bueno, un poco de todo eso para que el primero simplemente sea el primero. Otro día más en el calendario. Si uno quiere llegar a hacerse un balance de algo, no está nada mal. No está nada mal hacer un balance del año. Lo podemos hacer en noviembre también, ¿no? Para no entrar en la tragedia de diciembre. En este programa, igual de todos modos, para no aburrirlos, voy a hacer un recorrido así por la discoteca imprescindible que tengo yo en este caso. Ustedes pueden también enviarme sus sugerencias, ¿por qué no? Entren a www.facebook.com/conductoraasignadoradio, ahí me escriben. Y si no, también, obviamente, como están escuchando ahora en vivo, en www.lavecindadradio.com. Vamos a pasar en el esencial de una chica rockera. Quizás, casi sin duda, necesitamos a No Doubt. Y este No Doubt, que ya venía con su último disco, aparece con las transformaciones de esta canción. Una locura, siempre las estructuras que ellos hacían, una chica rockera con mucha actitud, algo diferente. Después se desprendió Gwen Stefani y quizás yo no estuve tan de acuerdo con lo que hizo después, ¿no? Pero bueno, vaya a saber las razones, seguramente facturó mucho más. Pero este tema en la discoteca imprescindible de las chicas rockeras tiene que estar. Hella good. Seguimos acá en Conductor Asignado. La conductora asignada hoy soy yo, Sonia Chamá, quien les habla, pasando algunas de los esenciales, esencialísimos, en la discoteca de una chica rockera. Y ahora, ¿por qué no ir al rock nacional con Utopians, banda formada en el año 2005? Sí, 2005, por Bárbara Recanti, Tomás Molina y Mario Romero. Y los estilos musicales de esta banda que se pueden notar claramente son hip hop, Patti Smith, Television, entre otros. Inclusive la he escuchado cantar una hermosa canción de David Bowie también, China Girl, me acuerdo, en un programa de radio Y me gusta, es una banda que me gusta y no quiero dejar de pasarla acá en este esencial de la discoteca de Sonia. Especial musical aquí en Conductor Asignado que podemos encontrar en esta discoteca. Y una de las canciones que a mí me resuena, me recontrasuena y me hizo estallar la cabeza, te digo la verdad, es una canción que se hizo muchísimo antes de que yo naciera, así te digo. ¿Cómo puede ser que estas canciones quedan atemporales quizás, no? Uno la escucha 30 años después de que existieron, de que se grabaron, y te pegan tan fuerte, ¿no? ¿Cómo puede ser que este género, el rock, perdure durante tanto tiempo? ¿Qué pasó ahí? Es verdad, el pop tiene clásicos, claro que sí, los 80 han hecho algunos clásicos que han quedado en el corazón de todos, especialmente cuando vamos a bailar, un casamiento. También hay otros que no, ¿no? Hay otros que no son para bailar, el clásico de los 80, pero en general se hizo muy disco a la mano. ¿Pero qué pasó con el rock? ¿Por qué quedó tan atemporal en el tiempo? Tantas cosas que aún escuchamos y que son de hace 60, 70 años atrás. Desde los comienzos del rock, el blues mismo, el gospel, sin ir más lejos, toda esa música que quedó y que hoy la escuchás y te vuelve a tocar la misma fibra. Y algunas que son de importancia sublema, ¿no? Para mí este es uno de los temas que marcó la historia del rock. Obviamente hay muchos que van a disentir, algunos van a decir Queen, algunos van a decir Sex Pistols, otros van a decir Iron Maiden, otros van a decir Deep Purple. En mi caso particular, para mí una canción que marca un antes y un después en la manera de redactar un rock. Obviamente estaban los Beatles, que metieron realmente una cantidad de géneros dentro del género de ellos, porque ellos en sí fueron todo un género. Y se atrevían a mezclar muchas cosas, el country, la música de la India, que estaba en ese momento muy de moda, un movimiento muy grande en los años 70. Pero en el año exactamente 1971, 23 de octubre de 1971, sale para mí una canción esencial en la vida del rock, en este caso The Who son quienes la ejecutan. Baba O'Reilly se llama la canción. Para los que no, los que le gusta la canción pero no entienden de qué se trata, la canción trata justamente de ese momento en el que uno está sobre una línea muy fina de la vida y diciendo y poniendo el pecho a todo lo que está pasando. Y hay una línea muy especial que dice I don't need to fight to prove I'm right, que significa no necesito pelear para probar que estoy en lo correcto. Y todos los días salgo a luchar por lo que creo. Básicamente esa es la letra, la parte esencial del tema. Out here in the field I fight for my meal. En realidad, aquí afuera, en el campo de combate, salgo a luchar por mi comida. Esto que hacemos todos los días, salgo a luchar, me gano la vida trabajando y no necesito pedir perdón por lo que hago. Esto es Teenage Wasteland, sería como la tierra perdida de los adolescentes, sería el nombre traducido literalmente, que sale del álbum Who's Next. Y el nombre Baba O'Reilly, justamente Pete Townshend se refiere a Meher Baba y Terry Riley. Meher Baba era un filósofo de origen iraní. Un filósofo, bueno, Irán ha tenido grandes filósofos igual que la India, ¿no? Un filósofo espiritual. Entonces hace esta mezcla entre Meher Baba, un filósofo de Irán, y Terry Riley, que es un músico norteamericano. De una escuela más minimalista, asociado a la música clásica. Y él, estos dos genios, para él, le evocan algo, una genialidad tan grande, que comienza las primeras piezas de esta canción y termina en esta obra maestra que se llama Teenage Wasteland, pero en realidad se llama Baba O'Reilly, pero todo el mundo la conoce como Teenage Wasteland, y suena así. We'll be right back. Nos íbamos a escuchar a los Who. Vamos a seguir en la zona de Gran Bretaña, en realidad, en esta discoteca esencial de chica rockera. Y en este caso también tenemos al indie rock en nuestro corazón, ¿no? Liverpool ha creado grandes músicos, impresionantes. Manchester, habíamos hablado la vez pasada también de la esencia Britpop. Liverpool sacando músicos a full. Bueno, al que voy a mencionar ahora es una banda que tampoco tuvo tanto éxito, si bien, bueno, de todos modos creo que la gran mayoría conocemos esta canción, pero así todo no obtuvo el reconocimiento que debió haber tenido. Vamos a hablar de una banda que se llama The Lays, que se formó en 1983. El primer single de la banda se llama Way Out, que entró en el top 100 de Inglaterra y fue elogiado por el cantante de Smiths, por ejemplo. O sea, que ya tenía gente que la seguía y les gustaba, pero traían un sonido medio retro, pero a la vez algo nuevo, ¿no? En el año 1988 la banda lanzó otro single, este que vamos a pasar, que se llama There She Goes, que gustó mucho a la gente, pero no llegó aún así a ningún ranking muy alto en las radios, ¿sí? El videoclip de la canción lo filmaron simplemente en una tarde, muestra a la banda caminando, la típica, que después se usó tantas veces, tantas repetidas veces para las bandas de rock, los videoclips simples, de bajo costo. Pero esta hermosa canción y esta banda, que luego no logró tener mucho más éxito, nos dejó esta belleza para que todas cantemos felices y soñemos con enamorarnos. There She Goes. Yeah. Bueno, seguimos aquí en la vecindad radio, sola, manejando. Qué momento lindo, ¿no? De manejar solo, un momento de lluvia por ahí. No hablo de lluvia torrencial, pero hablo de ese momento en que, qué sé yo, te vas solo un rato a manejar. O te vas a algún lado que querés, ¿no? De algún lado que vas y que lo disfrutás solo andando en el auto. La ruta, las calles, un momento de tranquilidad, subís con tu perro, te vas a buscar un amigo. Pero ese trayecto en el que estás solo, en que pones la música que querés, al volumen que querés, y te vas puteando con alguien tranquilo, por la calle. Toda la historia que significa subirse al auto e ir hacia otro lado, ¿no? Bueno, esto es Conductor Asignado, te llevo de viaje un rato, esta vez diferente a todos los programas. Todos los programas son muy diferentes acá. Una cajita de Pandora, ¿viste? No va a alcanzar todo el programa para mostrar esta cantidad de discos que hay, que te dije, 1500 CDs, 150 vinilos, y ni siquiera hablemos de lo que tengo en MP3, ¿no? Pero mira, si escuchás de fondo, no tengo mucho más que decirte. Vinieron el año pasado, la rompieron en el Luna Park. Y bueno, son los Garbage. Stupid Girl. Need is what you get. Nacional, ahora, formada en el 2001, compuesta por Julio César Crivelli, Federico Whisky, Agustín Pardo, Ignacio Valdés, Mariano Repeto. Los nombro porque son todos impresionantes músicos, representantes del indie rock argentino. Increíble. Hay bandas como los LA Guns hicieron un cover de ellos. Cuidado, no es que ellos hicieron un cover de los LA Guns. Los LA Guns hicieron Araña Negra, un tema que les pertenece a los chicos de Bicicleta. Y encima también tuvieron el privilegio de compartir escenario con Roger Waters, como si fuera poco. Estamos hablando de esta banda nacional llamada Bicicletas. Quizás se remite a algún uso de algún estupefaciente, no sabemos. Quizás le gusta andar en bicicletas, no sabemos. Pero bueno, mientras tanto, lo que sí sé es que hicieron un gran disco allá por el año 2009 que se llama Quema. Y de ese disco, grandioso para mí, porque realmente no tiene desperdicio en ninguna parte, supieron conectar muy bien, de una manera excelsa, los teclados, la viola, la batería, los bien vivos, tienen excelencia. Es una banda que me da mucho orgullo escucharla y que quizás, para mí, a mí pensar, debería tener mucho más reconocimiento dentro del rock nacional, ¿no? Pero bueno, vamos a ir despegándonos con esta canción. Yo quiero que le presten atención. Si no lo escucharon nunca, este es un buen momento. Si lo escuchaste, te vas a volver a enamorar, porque esto es 11:20. Atrás. es verdad, el río siempre va hacia el mar. No, hay cosas que siempre van a pasar, que uno quiere cambiarlas, quiere cambiar la lógica de las cosas, pero no. Pero bueno, nos quedamos con este mensaje de los chicos de bicicletas. Y ahora, año 2000, esta banda se forma, la rompen como todos los suecos cuando se juntan y hacen esas excelentes bandas como ABBA, The Cardigans, Roxette, sin ir más lejos, Europe. Y ahora, en este milenio de Hives. Sí, The Hives. Wait a minute. Ya casi voy encontrando el final del programa. Es un especial corto sobre la discoteca de una chica rockera. Sí, por supuesto, faltan mil temas, faltan Ramones, faltan Sex Pistols, faltan muchas más bandas nacionales. Es interminable. Falta Blondie, falta Patti Smith, falta Joan Jett, faltan todas las chicas del rock nacional, Andrea Álvarez. Pero bueno, ahora nos vamos despidiendo en esta suerte de rock alegre. Este subidón que tuvimos este miércoles con Tono Hacendado, que me dejaron solita nomás. Y quería no dejarlo pasar, quería musicalizar este programa. Para ustedes, mi tema favorito de The Clash, Death or Glory. Death or Glory. Ahí está, lo dijeron ellos. Nos vemos, nos escuchamos y nos tocamos y hacemos de todo el miércoles que viene. Nos vemos pronto, muy pronto, aquí por La Vecindad Radio. Mi nombre es Sonia Chamá. Gracias por seguirnos. Chao, chao. say okay.